Lo que ha sucedido es que, a pesar de sí ser redituable, este señor y todos sus socios de la firma Samim han decidido ir vaciando poco a poco estos locales y bueno, y un día cansados ya nosotros de tanto maltrato, de tanta falta de trabajo, en realidad de trabajo había mucho, lo que no había era paga, dijimos basta, basta, y acá estamos trabajando otra vez. Algunos habían sido echados, otros no, como en mi caso, que no había sido echada, pero sin embargo hace 3 meses que no me pagan mi sueldo. Yo estoy embarazada, estoy esperando a mi primer hijo, y a mi esposo, cuando se enteraron que yo estaba embarazada, lo echaron del trabajo, porque él trabaja en la misma cadena. Claro. Y bueno, y acá estamos tratando de ver si vamos a organizarnos para manejarlo nosotros, o más que nada si vamos a recibir una respuesta de las autoridades, porque sabíamos que necesitábamos de la ayuda de los medios de comunicación. Así que acá estamos, trabajando, que es lo que sabemos hacer, que es lo que queremos defender, y viendo si se acerca alguien, que por supuesto hasta ahora no se ha acercado nadie. Laura, Alex Gordon es de familia uruguaya y aparentemente estaría en Uruguay o podría haber ido para ahí, y hay un hermano de él respondiendo los llamados telefónicos o algo así, tengo entendido. Bueno, el hermano de él, Alter Gabriel Gordon, también era parte de esta firma Samim Sociedad Anónima. Ahora se desentiende este señor, pero nosotros bien sabemos que él tuvo mucho que ver con esto, porque muchas veces llamábamos y era él el que nos atendía. Entonces, sí, él es su hermano. Vamos a ver cómo si responde o si se deja de hacer cargo, no sé. Y en el reclamo que ustedes llevan adelante, ¿se han podido comunicar con gente del Ministerio de Trabajo, alguien que les pueda brindar algún tipo de ayuda o de patrocinio ahí para llevar adelante esta lucha que están encarando? Ministerio de Trabajo nos hemos acercado antes de decidir venir a hacer la asamblea permanente a este local. Pero al Ministerio de Trabajo hay que acercarse con el sindicato el cual no responde a nosotros y sí respondía a Alex Gordon. Entonces, a la hora de acercarnos al ministerio, quedó todo en el aire, y ya como no pudimos obtener respuesta del Estado en ese caso, bueno, nos organizamos y hoy estamos acá. Vamos a ver que ojalá se acerquen para acá, ojalá, si lo que estamos esperando también, un organizado que nos venga a ayudar. Laura, y te hago una pregunta que tiene connotaciones políticas, pero teniendo el nombre, ¿no?, de la cadena, que es Nakan Pop, todo lo que generó Nakan Pop, ¿hay vínculos con el gobierno por parte de Gordon? ¿Tiene algún tipo ahí de acercamiento, o solamente fue el nombre por una estrategia de marketing? Bueno, en lo que yo escuché que decía Alex Gordon y por cómo se manejan estos locales, para mí fue solo una estrategia de puro marketing. Ahora, si intrínsecamente, en el secreto de ellos, tienen algo que ver, no es de conocimiento de los empleados, pero yo en lo personal yo creo que no. Si no, creo que funcionaría mucho mejor. Aunque sea por conveniencia o por lo que sea, creo que funcionaría mucho mejor. Esto fue un caso, un emprendimiento privado, y el tipo, como es empresario y gastronómico, vio la beta en ese nombre en 2011 y se lo puso. Bien. Laura, y entonces usted tiene, bueno, pensado seguir organizados entre trabajadores y trabajadoras, llevando adelante. Imagino que tienen trato con los proveedores y que saben la condición que están sucediendo, y a partir de eso pueden abastecer el comercio. Exacto, sí, esa es una de las tareas que hemos realizado siempre como empleados. Por ahí la realizaban los que eran encargados, pero acá hay un montón de chicos que trabajaban en el turno de la mañana, que era cuando trabajaban los encargados, así que lo vamos haciendo, lo vamos manejando. Ahora estamos organizando el pedido para esta tarde. Sí, creo que lo vamos a poder hacer si es a lo que nos dedicamos. Laura, y por último, ¿ha habido algunas escenas un poco violentas, algunas amenazas, algo así? Sí, esas escenas han llegado antes de esta situación, de decidir hacer la asamblea permanente acá en el local de Congreso. Fueron, como sabían que nos estábamos organizando y nos estábamos dejando de querer que nos dejen de pisotear la cabeza, no les gustó, y bueno, y algunos compañeros fueron en ese mismo local, y bueno, hoy está uno de ellos acá con nosotros, por suerte, sano y salvo, pero nosotros sabemos de parte de quién viene, entonces, bueno, seguimos y sabemos que estamos haciendo lo que nos corresponde y lo que merecemos como trabajadores y como personas, así que vamos a confiar en que vamos a estar bien, pero nosotros ya sabemos quiénes fueron.